éxitos poderosos de la temporada. Box 102.9. Septiembre 2019. Mexicano, locura que contagia. Yeah. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. We'll be right back. ahora sí, ahora puedo salir al aire después de que jugás un ratito. ¿A dónde está mi amiga? Acá estoy, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Locos por el Americano. A partir de las 21 y hasta las 24 te vamos a estar haciendo compañía con esto que amamos tanto, que es hacer radio y pasar un poco de tiempo con ustedes pasando música, ¿por qué no? Hoy jueves 25 de septiembre, ya casi fin de mes, y por fin se vino la primavera, la ansiada primavera. El día 23 de septiembre a las 4:30 de la mañana se produjo el equinoccio y llegó la primavera. Acordate que nos podés llamar. Tenemos número de WhatsApp, de teléfono, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos... ¿Qué más tenemos, Damián? Un hambre. No hables de hambre, porque todos a esta hora, por lo general, las personas están cenando. Recién cuando llegué a la radio, recién hace un rato, que llegué a la radio, había un olor a comida ahí en la vereda. Yo digo, ¿quién está haciendo la cena? Se me abrió el apetito. Un olorcito a guiso, no sé qué era. Ya saqué toda la comida, lo que iban a cenar todo. Tenemos Twitter también. Aparte del hambre. Comunicate con nosotros al 4200-6511. Si no, mandanos un mensaje al 11-64-00-70-47. Ese es el WhatsApp de la radio, de aquí de Radio Box 102.9. Nos podés escuchar por todos lados. Claro que sí, porque Radio Box transmite para todo el mundo. ¿Por dónde? Por la www.fmradiobox.com. Si no, también nos podés bajar a tu celular. Vas a Play Store o App Store, nos buscas como Radio Box 102.9, haces un clic, bajás la aplicación a tu celular y nos llevas, como dice el avance, todo el día con vos. También estamos transmitiendo en vivo, haciendo el audio en vivo por Cari y Car. Ese es el Facebook de Locos por el Americano. Sino también por mi Facebook personal. Está en público. Lo puede mirar cualquiera, todo el mundo. Es Karina Lilia Palma. Ahí vas a encontrar el audio en vivo de Locos por el Americano del día 25 del 9 del 2019. Todos los que participen del Facebook de Karina Lilia Palma, del Facebook de Cari Car, los que manden mensajes al 11-64-00-70-47. El que tiene mi WhatsApp personal también, ¿por qué no? Todos los que manden un mensaje, todos los que participen del programa, hoy comienza... ¿Sabes qué, Damián? Comenzamos a juntar a todas las personas que se comuniquen con nosotros a Radio Box 102.9. Vamos a hacer un sorteo especial para el Día de la Madre. Así que si quieren ganarse algo especial para la mamá, participen de Locos por el Americano. No hay ninguna consigna, no tienen que responder nada. Simplemente participar en el vivo de Locos por el Americano, de Cari Car y de Karina Lidia Palma. O si no, nos mandás un mensaje, decís, acá estoy, También me gustaría saber de dónde nos estás escuchando. Y participan automáticamente del sorteo para el Día de la Madre. Un presente, algo. Un adornito. ¡Mamá! También el programa en este momento está auspiciado por LL Producciones, La Logia, que el día 13 de octubre está haciendo su fiesta. Va a estar Juan Carlos Silvestro, Carlos Godoy, Silvio Maciel y muchísimos más. Muchos programas de radio, muchos profesores, muchas organizaciones de baile. Así que no te lo puedes perder, ya vamos a estar pasando el avance de La Logia. Hoy es 26, me están diciendo. Puede ser, sí, puede ser. Yo soy así. Si no te cambio el nombre, o estoy un día adelantada o estoy un día atrasada. Gracias, Omar. Están atentos mis oyentes. Gracias. Vamos a seguir. Vamos a escuchar un poco de música. Ya dimos los teléfonos. Dimos, ¿dónde nos podés escuchar? ¿Qué aplicación podés bajar para que nos puedas escuchar todo completito? No tenés ninguna excusa para decir, no te pude escuchar. Vamos, Damián. Come on, kiss again, guarantee for fun. Come on, kiss again, guarantee for fun. Come on, kiss again, guarantee for fun. Come on, kiss the gun, guarantee for fun. Come on, kiss the gun, guarantee for fun. Come on, kiss the gun, guarantee for fun. Come on, kiss the gun, guarantee for fun. Come on, kiss the gun, guarantee for fun. Six shooter, shoot a love in your direction. I'm a six shooter, www.fmradiobox.com. WhatsApp 11-6400-7047. Hola linda, ¿cómo te va? Karina, Carlos, ¿cómo están? Punchi, punchi, por ahí. Acá me estoy fijando, como siempre. ¿Quién va a ser? Dora del barrio La Matera, como siempre fijándolo. Hasta las 12 de la noche, ¿no? Escuchándolos a ustedes. Bueno, les mando muchos besitos y arriba los punchi, punchi. Vamos con algún americano para mí, va. Bye, besitos para todos. Buenas noches, gente linda. Acá dando el presente, un loco de este programa, de Locos por el Americano. Tu estás así tão longe, tão longe de te ver. O teu toque doce que envolve o meu mundo, que toca na razão do meu coração. Quando a noite te envolver, para que juntos vivamos la mejor noche de todos los tiempos. Fiesta más 30. Fiesta más 30. Una noche donde los organizadores de clases y bailes y productores de radio estarán presentes. Una noche donde vas a bailar al ritmo de lo mejor de la música del estilo americano y muchos ritmos más. Domingo 13 de octubre, Salón El Ateneo Lourdes, Avenida Calchaquí 1371, Quilmes. Domingo 13 de octubre, 23 horas. Prepárate, porque lo bueno nos une. Y sí, como lo bueno nos une el sábado, el domingo 13, perdón. Vieron que cambio, si no cambio el día, cambio la fecha, cambio todo yo. El domingo 13 de octubre vamos a estar todos juntos ahí en la fiesta, en la gran fiesta de la Logia Producciones. Carlos Godoy, Carlos Silvestro, Silvio Maciel, muchísimos DJs van a hacerse presentes esa noche, van a estar ahí para pasar la mejor música, para pasar lo mejor de cada uno de ellos, lo que cada uno está más ducho. Va a haber toda clase de ritmos, así que no te lo podés perder. ¡Ay, hoy estoy, por Dios! ¡Se te entiende nada lo que decís! Y la gente se fue comunicando y se está comunicando al 11-6400-7047. Le mandamos un abrazo grande para el señor José Luis Arestizábal, el loco más loco que tenemos en el programa. Fiel ahí como rulo de estatua. Él todos los jueves a partir de las 21 está esperando antes, se sienta, un ratito antes de las 21 se sienta y pone la radio a full ahí para escuchar los punchi punchi. A Dora de la Matera también le mandamos un abrazo enorme. Feliz primavera, Dorita. Te quiero un montón. Siempre presente también. Quiero saludar a Mar del Plata, también a María Elena Godoy. Le mandamos un besote grande. Dice, mandale saludos a Omar de Miramar. A Omar Romero le manda saludos, Elena, María Elena. Vamos a saludar a la gente del vivo. Estoy viva. Gracias a Dios todavía me permite respirar. Todas las mañanas se lo agradezco, sinceramente. Me despierto, abro los ojos. Lo primero que hago, miro al cielo. Y le doy muchísimas gracias a Dios por regalarme otro día de vida más. Gracias, muchas gracias. Señor Claudio Gómez nos está escuchando, le mandamos un besote grande y un feliz cumpleaños para su esposa, para María Herrera. El sábado tuvieron la fiesta de Open Fest y Retro, ahí en la Textina, en el Parque Textil, en la 14 entre 106 y 109. No nos pudimos hacer presente, la verdad que terminé muy tarde de trabajar y estaba muy cansada, así que no pudimos ir. Carlos me dice, ¿íbamos a ir? ¿Sabés que no? Aparte el domingo también tenía que seguir trabajando. Entonces dije que no. Estás romántico, Damián. Porque la vida pasa y pasa. No. Y te quiero a Andy Lucas. Andy si me Lucas. Trataste como un juguete. Dice Omar Romero, hola, locos por el americano. ¿Qué tal? Temazo. La verdad que Carlos Espíndola nos sorprende todos los jueves con muy buena música. Dentro de un ratito va a estar llegando. Él está trabajando en este momento. Se viene directo para acá, para Radio 102.9, a seguir pasando en vivo su música. Estamos bajo la operación técnica y puesta en el aire del señor de la mañana, Espadea. Él solo se dice. Ya que nadie le dice, ¿viste? ¡Correcto! Y bueno, uno se tiene que querer, Damián. Es así. También, aparte de darle gracias a Dios por el día de vida que me da, ¿sabes qué hago? También me pongo enfrente del espejo y digo, qué linda, qué hermosa mujer que soy. Porque yo me amo. Me quiero. Entonces me autoacaricio. ¡Opa! Tanto la quería. Cintia Silva de el barrio San Rudecindo nos está mirando también, escuchando el audio en vivo. Dice, hola Cari. Hola Sin, ¿cómo te va tanto tiempo? A Viviano Done también queremos saludar, le mandamos un besote grande, dice qué linda música que están pasando. Y Omar Romero le responde, eso cuando se vengan, los clásicos vas a ver. Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado. campanas y más campanas que mi alma ha escuchado. Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera... El vivo de Karina Lilia Palma y el de Cari Car se cortaron los dos, así que vamos a escuchar la música, a escuchar estos clásicos y ya volvemos. Vamos a conectar el Facebook y en un ratito volvemos. Estrellas que solo te quieren mirar, porque eres la cuna que mece sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería, tanto que yo con ella moría. Que por ella moría, ay, por ella yo moría. Tú no a mi da morir, este mal hago más que. Sun un sun boş teninde, belki un ne fatside. Forza gesto de gavide, agile tu forte de, e torna perdere. Ma si vene stasera, tu non faccia scema, e si desmatto d'oro, non te li avasa. E si vuova fa amore, non ti spoglia nulla, perché non ti va bene, posso ne passia. E si vede stasera, tu raggiavo vale, insieme che è venuta, non ci viene più. Fino a mese strada, e dopo un minuto, senza far più un fuso, tu te ne assagli. Solo così tu posso farsi amore, facendo l'amore così farò. E dopo un attimo tu sentirai spillare il tuo telefonino, perché la prima volta non lo fai unire. Vedrai dici tu scusi, l'ultimo lo fa bacio con la sua falsità. Sempre sì, quando ti vedo a pigliare, è più facile sto gioco, troppo donna te la sa, perché stavo che si torna, tu ci fai pace. Stasera tu non faccia scema, e si ti sbatto d'oro, non te li avassa. E si vuova fa amore, non ti spugna nulla, perché non ti va bene, posso ne passia. E si vede stasera, tu raggiavo vore, insieme che è venuta, non ci viene più. Filma da mesi scala, e dopo un minuto, senza farlo più un buso, tu te ne assaggi. Solo così tu puoi salvarsi amore, facendo l'amore così parole dopo un attimo. Tu sentirai spillare il tuo telefonino, perché la prima volta non lo fai unire. Vedrai di circa scusa, l'ultimo ma fa bacio con la sua falsità. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Thank you.

macchine enormi, notti veloci che sembrano giorni. E io pensavo che un giorno sarei passato come un dio al paradiso del mondo. L'America ancora aspettava il suo dio. E a 18 anni è ritornato lui, ammanettato dalla libertà. C'è sul polso ferito sangue amaro di un mito. Metà tra un sogno e un passaporto, il falso di un sogno. Spins. vamos a saludar también al señor Juan Zarza, que nos está escuchando, también está participando por el sorteo desde aquí, desde hoy, desde el 26 del 9, jueves 26 del 9, porque no era 25 como dije. Vamos a estar todos participando por el sorteo del día especial, del Día de la Madre, ¿eh? Así que si querés participar, solamente tenés que escuchar a Locos por el Americano. Mandar, aquí estoy presente, cómo está José Luis Arestizábal, cómo lo está Omar Romero, Claudio Gómez, Cintia Silva, Gasti CG de Claypole también nos está escuchando. Gracias Gasti por estar del otro lado. También Luis Alvarado de Aedo está participando por el sorteo del Día de la Madre. Especial, especialísimo de Locos por el Americano. Siempre damos un presente el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño. Para Navidad también tratamos de dar un pequeño presente para todos los que nos escuchan, para todos los que jueves a jueves están acá en Radio Box 102.9. ¿Me lo cortás, Damián? Sí, es eso. Es lo que está haciendo ruido. Te vi con cara de preocupado. Acordate que el día 13 de octubre es Susana. Vos después te vas a meter a la pileta con todos los papelitos ahí para revolver el sorteo y hacer el sorteo del Día de la Madre, Damián. Ya vamos a estar regalando. Algún día vamos a regalar algo grande. A Damián, al musicalizador de Locos por el Americano también, vos decís. Al señor Carlos Espíndola, que acá estamos esperando. Lo estamos esperando acá con una cena que hizo Damián. ¿No? No será el guiso, que el olorcito a guiso que sentía ahí en la puerta, pero se portó el señor Damián Espadea. Acá nos trajo algo para cenar. Ahora yo voy a preparar los matecitos, infaltables matecitos, para comer con unos sanguchitos de salame y queso. Dice José Luis Arestizábal que soy hermosa. ¿Vos qué decís, David? Quiero mandar un beso. Se va, apaga las luces todo. Vos de envidia, vos me envidias, Damián. Queremos saludar a México, al señor Roy Ramírez Roa, dice que nos está escuchando. Le mandamos un besote grandísimo para él, nuestro DJ exclusivo de Locos por el Americano. Él nos ha hecho muchos temas. Esos temas que te gustan bailar, los hizo Roy Ramírez Roa, de Quilmes, mira. Quiero saludar a la señora Alejandra Fernández, que nos está escuchando. Besote grande. Gracias, Fer. Nández. FF. A Fabián, mi primo el Loco Palma también. A la señorita Clau Lulú, que nos está escuchando. Besote grande para ella. El otro día anduvo por casa. Ayer anduvo por casa. Y estuvimos sacando algunos cueros al sol. Hoy pasé por tu casa. Me tiraste con una lapicera. Y no la vi. Oh, más viejo era eso. Así me tiró la goma, era. Queremos saludar a Cristina Almirón, dice temazo. A la morocha más linda, Jessica Malena. A Al señor Héctor Eduardo Salinas, que también nos está escuchando. Saludos y besos, dice. Gracias, Héctor. Hace un montonazo que no te veo. El sábado, el domingo 13. La tengo con que es sábado, no sé por qué. No sé por qué. Porque mayormente las fiestas se hacen los sábados. Claro. ¿Y qué se festeja ese fin de semana largo? ¿Y qué es el 12 de octubre? ¿De la raza de los perros? Nos vamos a estar viendo todos el domingo 13 en el Salón Ateneo de Lourdes, ¿eh? En Avenida Calchaquí 1371. Ahí vamos a tratar de estar todos. Van a estar muchísimos programas de radio, muchos profesores de baile, muchos DJs también van a estar esperándote. Se va a bailar todos los ritmos. De un mate, sí, habíamos regalado mate, también tazas. ¿Está roto el mate? Puede ser, porque capaz que se le cayó, era de cerámica. Ah, claro. ¿De quién es? ¿José Luis Aristizábal? Sí, estábamos en FM Planeta cuando regalamos el mate. Tiene los dos mates rotos. El de arriba lo tiene quebrado también. Acá para el Día de la Madre habíamos regalado una taza. Claro, que se la ganó René. Fue el primer regalo que hicimos de acá desde Radio Box 102.9. Claro, Locos por el Americano, Radio Box. Ahora te voy a mostrar la foto, tengo la foto. Buenas noches, locos queridos. ¿Qué tal, Ricardito Jacobón? Y tanto tiempo. Menos tu amigo, ya dijo que no. ¿Qué amigo, Ricardo? Tengo muchos. Comunícate con nosotros. Dale, mandanos un audio, un mensaje de texto al 11-64-00-70-47. Vamos a seguir festejando acá. Estamos de picnic con el señor Damián Espadea, Maricel. Estamos recibiendo la primavera, claro, que el día 23 de septiembre se hizo presente aquí en el hemisferio sur del mundo, porque en el hemisferio norte entraron en el otoño. Esto lo provoca el equinoccio. ¿Vos sabés lo que es el equinoccio? ¿Qué es? ¿Un viejo verde? Lo pinta el colegio. Vamos a seguir disfrutando de estos clásicos. Many years have come and gone since the dark September day. Many of our wounds have healed, but the scars won't go away. The mighty twin towers stood regal in the sky. Yeah. escúchame vía online www.fmradiobox.com. No está físicamente, pero está. Está su espíritu acá. Está la música del señor Carlos Espíndola. En un ratito llega, José. ¿Dónde está mi amigo Carlito? ¡Ey, Cogote! Llego, José, estoy en camino. En 20 minutos llego. Don't cry. Love is gone.

Dios. Pena cortar este tema porque es tan lindo, me trae tantos recuerdos estos temas. Pero tenemos que saludar a la gente que está en el vivo, en el audio en vivo de Karina Lilia Palma. El de Cari Carro lamentablemente lo tuvimos que cortar porque no sé por qué, pero se cortaba a cada ratito. Me abren la puerta, por Dios. Poyosh, dice mi nieta. Poyosh. Vamos a saludar. Acá están conectados. El señor Ramiro Heiser se volvió a unir. Viviano Done, que dice que estamos pasando muy buena música. Te mandamos un besote grande y ya estás participando, Vivi. Del sorteo para el sorteo, ya estás anotada para el sorteo de octubre, para el Día de la Madre, que vamos a estar haciendo un regalo especial. Alejandra Llanes también nos está escuchando. Dice, hola chicos. Hola Ale, hermosa, ¿cómo estás? De la compu. Le hice semejante valija para que tenga todo ahí guardado, Damián. ¿A vos te parece? Dice, no, es para pegarle. Sabrina Brandán también nos está escuchando. Le mandamos un besote y un abrazo grande para ella. Gabriela Espósito de San Francisco Solano también nos está escuchando. Dorita de la Matera dice que quiere ganar algo para el Día de la Madre. Vamos a ver. Esto es al azar. Van todos al sorteo. Ojalá, Dora, te ganes algo. Ojalá, porque la verdad que se lo merece, porque está todos los jueves fielmente. Paula Encinas también nos está escuchando. Gracias, Paula, por estar del otro lado. Qué raro la señora Paula Zúñiga, desde Chile, que no ha mandado todavía un audio. Qué malo que sos. Te está imitando, Paula. Juan Gordillo, también le mandamos un abrazo grande para él. A la señorita Zaira Sánchez, también está conectada en el vivo de Locos por el Americano. Cachito Ruiz Díaz. Besote, Cacho, gracias por estar del otro lado. Acá llegó el patrón. Está serio como alguien que se olvidó el cargador de la computadora. La música a nosotros, Damián. ¿Arranca? Dale, a ver. ¿Arranca o no arranca? A ver. Ahí va, mirá. ¿Cómo que no? Hasta que se muera la compu va a pasar música. Che, ¿estás bien? Y más o menos, estamos tratando de estar bien. ¿Qué llegó, la pizza? ¿Qué, trajo algo, Gustavo? Gustavo Pereira, ¿trajo algo? Déjalo entrar. Si vino con las manos vacías, no le abras la puerta. Un celular tiene... Entonces que no entre. Acá todo el que viene tiene que traer algo. Aunque sea una botellita con agua. Correcto. Un cheque en blanco. Al portador. Pero que tenga fondo. Ah, ¿viste que trajo algo? ¿No vino con la mano vacía? Vos, Damián, estabas hablando al Pepe. ¿Cómo te gusta hablar mal de la gente? Vamos, vamos todos bien arriba con la música del señor Carlos Alberto Espíndola. Vamos a saludar a la visita y ya volvemos. I love you, show me. vía online www.fmradiobox.com. Desastre, desastre total. Yo soy igual para sacar fotos, Gustavo. Por eso no me... Para hacer videos y para hacer fotos, soy exactamente igual. No puedo, no me puedo sacar una selfie, no puedo hacer un video. Que el otro día quería hacerle un video a él con los perritos que estaban, se miraban al espejo y se ladraban, ¿viste? Y él estaba ahí. Y yo le decía a mi hijo, ¿cómo se da vuelta esto? Que me veo yo y le quiero hacer el video para él, ¿no? Como las señoras de... Sí. Las de Luján eran, ¿no? Que se estaban perdidas con el teléfono. O las otras que se perdieron en la selva, ¿eh? En la selva, allá, ¿en Tucumán era? Misiones. Es que entraron a caminar y se perdieron, pobre. Qué susto, ¿no? Qué susto, decía que tenían batería todavía en el teléfono, no, que más. Se pudieron comunicar. Lo que pasa es que no lo usan. Claro, no son como esa nosotros. Esa es la diferencia con el vicio que tenemos nosotros. Estos días me tuvieron al hack, que tampoco pude usar mucho el celular, andaba muy poco en las redes sociales. No, mejor dicho. En penitencia. ¿Para qué, no, Damián, aparte? ¿Para lo que pongo yo? Todo animalitos, perritos. Animalitos de humanos. Muy buenas noches, ¿qué tal? Tenemos la visita del señor Gustavo Pereira, uno de los organizadores de la fiesta del domingo 13 de octubre. Buenas noches audiencia, buenas noches gente acá en la radio, locos. Sí. Locos por el americano. Yo digo, ¿qué le faltó algo? Claro, sí. Acá estamos presentando la fiesta, ¿no? Del día 13 de octubre. Así es, el día 13 de octubre en el Ateneo. En el Ateneo. Sí. ¿Dirección? El Ateneo de Lourdes queda en Calchaquí 1371. Es Calchaquí entre Carlos Pellegrini y 12 de octubre. Sí. Justo hay un semáforo en el medio. Bueno, está tanto de un lado o del otro, si venís de zona sur o venís de capital, tenés el giro en la entrada ahí, en ese semáforo. Justo. Ahí en la... Es grande, me han contado. Es ya muy grande, da miedo. Estuvimos el... Bah, yo ya lo conocía, pero estuvimos el... Creo que fue el lunes, con toda la... Todo el grupo de la logia, no sé si vamos a llamar la logia. Uh-huh. Y sí, muy grande. No creían que era tan grande. Me chusmearon el jueves pasado que entran holgados personas cómodamente 1200 y apretaditos, bien van apretados. Van muchos gorditos, digamos. Gorditos, ¿no? Claro. Si van muchas como yo, 1700. Sí, no le erraste. Hubo una fiesta. Hace dos o tres años atrás, creo que fue, de salsa y bachata. Hubo talleres el viernes y hubo talleres el sábado y fiesta la noche el sábado. Y habían 1.400 personas. Sí, así me han contado, ¿viste? Tengo buenas fuentes yo, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Tengo buenos informantes. Lástima la tía que no tiene buenas fuentes, se le rompe. Ay, pobre tía. No son Durax. No son. Eso era una mentira. Mi mamá se los compraba y con nosotros no duraba mucho. Estallaban en el piso. Las tazas. Mami, te mintieron. Plato playo. Pobre la tía. Le mandamos un beso. Playo. Así que el estacionamiento es gratis. Estacionamiento gratuito, guardarropa gratuito. Bueno, el baño lógicamente gratuito. No, pero en algunos lugares tenés que dejar la monedita. Sí, bueno, acá no. Acá es gratis. Si están los baños ocupados, hay muchos arbolitos afuera, ¿eh? No, callate que tenés baño en el salón y tenés baño en la entrada. O sea, tenés cuatro baños. Dos baños para hombres, dos baños para mujeres. Así que buenísimo. Tranquilo, en ese sentido. Los varones no tanto, pero las mujeres sí, siempre las se suele. Sin cola. Sí. Lo que pasa es que para ustedes se le hicieron más fácil. Sí, no sé. No sé porque hay algunos que se sientan para hacer pis. Sí, pero igual, las mujeres tenemos. Claro, depende de la edad. Nosotros tenemos que llevamos pantalón, tenemos la media fina abajo, después el calzón. Sí. Y más si el pantalón. Días, y si no te. Claro, exacto. Y a ustedes se le hicieron re fácil. Se bajan la braga y listo. Sí, bueno, qué sé yo. La mujer también se baja la braga. Sí, alguna. O se la bajan. Era rápido. Lo que sí sé es que los baños de hombres siempre fueron más limpios que los de mujeres. No, eso ni hablar. No sé, siempre lo digo, ¿eh? Siempre lo digo. ¿Y sabes cuántas veces me enojo cuando entro a un baño de una dama y está completamente sucio? ¿Te pones me a da. No. Yo digo, entro enojada. Porque digo, se sientan arriba de cualquier porquería. Claro, claro. Y en el baño no se quieren sentar porque se pueden contagiar de cualquier cosa. Pero anda, digo yo. Agarra, yo cuando voy a un baño público, llevo en la cartera, si no hay, papel higiénico. Sí. Agarro un pedazo de papel higiénico, y limpio no todo y listo, claro. Me siento tranquilamente. Claro. Sí está comprobado de que uno no se contagia enfermedades por el inodoro. Ah, sí, sí, sí. No se contagian. Claro. Se contagian por otras cosas las enfermedades. Claro. Pero no por el inodoro. Y yo no entiendo cómo, yo digo, no puedo entender cómo una mujer puede hacer eso. Que no se sientan y tiran todo para afuera. Todo para afuera. Claro. Es un asco. ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé, vos lo trajiste al tema. Bueno, hay 4 baños, así que hay tranquilo. 4 baños para ensuciar, chicas. Claro, tranquilos, pueden ensuciar. No, no, dos para ensuciar. Dos. Y bueno, cuando ensucien todo el nuestro, vayan al de varones también. Yo trabajé en baños públicos. Vayan temprano, sí. No hagan las necesidades en su casa, háganlas en la puerta. Claro. ¿Sí? Porque en la entrada hay baños. Y no tomen mucho. No hagan la previa, no hagan la barra. La porque la barra va a ser baratísima. Económica. Muy económica. Así que. Qué lástima, justo dejé de beber yo. Ah, sí. ¿De qué te reís, Carlos? Mañana. Dice que empieza el lunes. Claro. El lunes 14. Ah, de leer. Dejé de leer, dice. Igual que la dieta. La dieta nunca la empecé. La barra económica, ¿qué más? Bueno, barra económica, bueno, dijimos ya el estacionamiento sin cargo. Adentro entran más de 500 autos, o sea, más todos los que se pueden llegar a poner en la puerta, que vamos a tener un vigilador también en la puerta. Así que vengan tranquilos y que miren el auto. Es no, muy buen lugar, es muy bueno el lugar. Es buen lugar porque entras y directamente entras al... A lo que va a ser el evento. O sea, no es que tenés que dejar el auto y caminar 3 o 4 cuadras, salvo que haya mucha gente, que sí, vas a tener que caminar una cuadra desde afuera hasta dentro del salón. Pero... Por eso hay que ir temprano. Claro, el que no quiere caminar mucho, que vaya tempranito. Exacto, exacto. Hay mucha gente que están pidiendo reserva de mesa. De eso se encarga Héctor Salinas, se está encargando de la reserva de mesa. Va a haber reserva de mesas. Hay reservas de mesa con entrada en mano. Ajá. O sea, una vez que tenés la entrada, podés hacer la reserva. La cantidad que quieras, no hay problema. Los cupos son limitados, pero se va a respetar un horario de llegada. O sea, claro, sí. Un horario de llegada, no, un horario de reserva, tenés razón. Creo que de 11 a 11 y media va a ser el tope de que se va a respetar la mesa, porque, bueno, mucha gente. Después empieza a llegar la gente. Claro. Y las. Porque pasa en varios lugares que reservan las mesas hasta las 2, las 3 de la mañana, la mesa está reservada y mucha gente que está mucha parada. Gente parada, sí. Y quizás el que reservó la mesa ni siquiera va. Exacto, a veces pasa se eso. Se pone en la barra. O sea, no va a la mesa. Claro, también. Y porque por ahí son 10 y vinieron 2 solos y sí, se ponen en la barra, claro. Seguro. Lo que está bueno es que está toda la gente invitada. Eso está muy bueno. Toda la gente invitada y la fiesta es una fiesta más 30. Uy, soné. Yo no puedo entrar, no, entonces, porque tengo menos. Ah, sí. Tengo 21. Sí, de radio tenés. Claro. Bueno, sí. Bueno, me preguntaban si iban a pasar otros ritmos aparte de americanos. Sí, vengan tranquilos, que van a pasar otros ritmos. Se va a pasar, bueno, salsa para la gente que baila salsa, bachata, cumbia, lógicamente va a haber cumbia. Rock and roll, rock nacional, música de los 80. O sea, el fuerte va a ser el americano. Van a haber tandas de americano clásico, tandas de americano rock, tandas de americano dance. Hay mucha gente invitada del americano dance de la zona norte. que ya confirmaron su presencia. Así que bueno, eso. ¿Es que va a haber una sola pista? En un principio sí, si vemos que la capacidad de la gente supera lo previsto, se puede llegar a abrir la otra pista. Qué bueno, ¿no? O sea, así como en un tiempo fue a Exilan. Claro, claro. Qué lindo, qué lindo. El viejo Exilan. Te iba a hacer una pregunta, pero como toda... Diga. Ah, no, era de más 30 y menos de cuánto. Más 30 y... No hay límite, no hay tope. Perdón. Menos con muleta. Menos con muleta. No, también, también. Hay gente que baila muy bien. Con muleta, de madera. Sí. Conocemos unos cuantos que son de madera y... Sí. Que trabajan también con la madera. Pura madera. Que se creen re bailarines. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a escuchar un poco, un bloque de música, y después seguimos hablando de la fiesta más 30 del día 13 de octubre en Avenida. ¿Quién es la logia? Bueno, dale, ahora lo contamos. En la Avenida Calchaquí 1371. Sure.

Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Amigos, estamos entrando en los temas de los Punchy Punchy, de Locos por el Americano.

¿no? Claudia, por si no sabías, esto es un programa de radio. Acá no se... El family le pasó. No se viene a jugar acá. Yo digo, ¿qué es esa musiquita? Digo, ¿viste? Entré a buscar mi teléfono a ver si no era el mío. No, era Claudia. Claudia Daporta, la señora dueña de la radio. Bueno, acá estamos, de vuelta, nos chusmeamos todo. Chusmeamos todo, sí, chusmeamos. Sacamos caretas de algunos. También, sacamos el cuero, si tienen las orejas coloradas ya saben por qué es. Ayer fue Clau Lulú y digo, estuvimos sacando cueros al sol nosotras. Bueno, no tiene las orejas coloradas, tiene el pelo colorado. Él tiene el pelo colorado. Y por ahí otra cosa. No, che, saludos, una amiga. Nos matamos de risa con la colo ahí en casa. Mientras yo trabajaba, ella estaba al lado mío, ¿viste? Nos matábamos de risa. Carlos, cada vez que va Claudia a casa, se encierra en el dormitorio y la cuesta, lo volvemos loco. No paran de hablar. Y si le sacamos mano. Ah, te dejó saludo ayer. Dice, dejale saludo al viejo, dijo. Se mata de risa ella. Bueno, volvamos con las fiestas. Volvemos con las fiestas. Bueno, ponemos un poquito serio, ¿vamos a tratar? Sí, dale. Tratamos, vamos a hacer un tratamiento. Yo trato y vos mentís. Dale. Vamos a tratar de hacer un programa. Un programa de radio. Adelante, diría un colega. Bueno. Cayó. ¿No paro de qué? ¿De hablar? Ah. ¿En qué estábamos, Gustavo? Tráeme de vuelta en el ambiente. Ah, exactamente. Preguntaba de la logia. De la logia. ¿A quién se le ocurrió el nombre? El nombre en realidad lo puso Carlos. Carlos eligió el nombre. O sea, en realidad nos propuso ese nombre y quedó. Nos gustó a todos y quedó. Por lo general, lo que se plantea siempre en el grupo por una persona, casi todos lo aceptamos. No, creo que más o menos pensamos bastante parecido todos. Y todos se pusieron de acuerdo. Sí. Todos sí. Aceptaron la invitación a que ustedes le dieron. La invitación para la promoción. Para la promoción. Del evento. Para... Y mirá, el 97% de las agrupaciones. Forma parte de lo que es el evento. Un número importante. Claro. Buenísimo. Promocionando. Algunos se coparon a vender entradas. Bueno, ellos van a tener también su recompensa. Así que. Lo que pasa es que la gente que no tiene problemas con otros o que no quieren ser ellos solos. Yo digo, ¿qué problema hay en promocionar, en promover la fiesta? Donde va a ir mucha gente a divertirse, es más para... Y es más, nos vamos a juntar todos, lo que hace años estamos en esto y que nos conocemos hace mucho. Y por ahí por una cosa, por la otra, por trabajo, porque quizás los eventos a veces se hacen muy lejos, nos dejamos de ver, o como por ejemplo Cerro Elsilan, antes nos juntábamos, teníamos nuestro lugar ahí, claro. O otros tantos lugares más... Que esto está muy bueno, lo que se le ocurrió a ustedes hacer, está muy bueno. Vos nombraste Elsilan y está a 10, 12 cuadras de Elsilan, uh-huh. O sea, en la misma avenida, en Quilmes, o sea que prácticamente si se da y la gente responde, y yo creo que va a ser algo para quedar, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Mucha gente... Aparte lo hacen con tan buena vibra, con todo el respeto a todo el mundo, ¿no? O sea, está bueno esa unión. Creo que fue la idea de varias personas, o sea, en su momento también se planteó muchas veces por un lado, por otro, y por ahí por egos de algunos, o por, no sé... querer figurar uno un poco más que el otro, no lo hicieron. Bueno, pero así está. La idea siempre fue juntarse. Así están también. Los que no quisieron, bueno, se la pierden. Se la pierden. Se la pierden. Así. Se pierden este... Se pierden esta. La próxima van a estar. ¿Cuál se pierden? La primera. La primera. El primer fiel. La dijo, ¿viste? No. ¿Qué diferencia hay entre Flor y Floresta? Es buenísimo, ¿eh? No, buenísimo. A mí me encantó. Cuando me llamó Carlos Godoy y me invitó, enseguida le dije que sí. Igual yo no tengo el sí fácil, ¿viste? No soy muy... ¿Qué hay para tomar? Dijo, ¿no? Claro. Y me dice, no, y un porcentaje. No, ¿qué porcentaje? A mí dame algo de la barra y chau. Ah. Una medida. Claro. Porcentaje, una medida. Servilleta. La entrada, vamos a hablar de la entrada. La entrada, el valor de la entrada es 200 pesos. 200 pesos. Sí, un poquito más de un atado de cigarrillo, creo que es. Yo recién me enteré ayer que el atado de cigarrillo daba 150 pesos. Ah, yo también me enteré, no, hoy, mirá. 150. ¿O no? Uno de los más caros, ¿no? ¿Cuánto está? Ah, 110. Bueno, 110. 118. 110, muy caro. Yo me acabo de enterar. El kilo de pan está 100 pesos. Bueno, 2 kilos de pan. Hoy no comas pan, mañana no comes pan y tenés la entrada. Y encima mantienen la figura. Claro, a dieta. Mirá, decís, esto, dice, a partir de hoy hago dieta, ¿no? Claro. Y el medio kilo de pan que tenía que comer hoy no lo como, hago dieta y junto para la entrada. Claro. Tenés 4 días, ese medio kilo de pan a 100 pesos el kilo que dijiste recién, ya tenés la entrada. Mirá, claro. Qué fácil que te hice la cuenta. Fíjate, tenés la entrada. Sí. Para 4 baños, ¿cierto? Sí. Estacionamiento. Estacionamiento incluido. Gratuito. Y vigilado. Y vigilado. Y tenés el guardarropa gratuito también. También. Es re barato por 2 kilos de pan. No vas a correr el riesgo de que te roben algún saco, la billetera, la cartera. Quedate tranquilo que no. Quedate tranquilo. Pero antes eso no se veía en el americano. Vos sabés que, nosotros dejábamos hasta a veces los celulares arriba de la mesa, no íbamos a bailar, volvíamos y estábamos. Y hace un tiempito que está sucediendo esas cosas en el ambiente. No es gente del ambiente, claro. O del ambiente, que es por ahí van una o dos veces para ver cómo es y puede ser eso. Son descuidistas, ¿viste? Sí, sí. Están ahí al... Sí, porque la gente del ambiente en general no nunca... Es más, vos fíjate que en la mayoría de los bailes de americanos no hay seguridad. No. No hay gente de seguridad porque son gente tranquila y no... Bueno, en una ocasión pasó en un baile acá en El Turco, vamos a mencionarlo, que un señor se llevó la campera equivocada, fue hasta la casa y vino y se dio cuenta que no era la campera de él. Y se volvió al Turco y la devolvió. Bien, claro. Se había ido hasta la casa, había llegado a la casa. Cuando llegó a la casa se dio cuenta que no era la campera que había agarrado, no era la de él. Claro, no tenía plata tampoco, así que claro. Pero tenía un celular adentro. Sí, tenía un celular, sí. La campera. La campera era de Miguel Vergara. Miguel Vergara. Y este hombre, gentilmente, otras personas no lo hacen. Se volvió de la casa, lo del Turco, le dejó la campera y se llevó la que era de él. Claro, bien. Pero bueno, ahora se ve poco eso. Así que mirá, si te entras a sacar cuenta por 200 pesos, es baratísimo. No es nada. Es baratísimo. Si vas a otro lugar, corres el riesgo. Tenés que dejar tu auto a la vuelta quizás del evento. Exacto. No está vigilado, no tenés guardarropa. ¿Qué más? No tenés la bebida barata. No tenés la bebida barata. ¿Dónde vas a tener la bebida barata? Lo más importante, el agua. Lo más importante. El agua barata. ¿Vas a tener pizza? ¿Pizza también? Va a haber tandas de pizza libre, bandejeo. No sé en qué horario, pero calculo que va a ser al comienzo. Sorpresa. Exacto. Y después, después van a tener para comprar también pizzas. Posiblemente haya panchos también para la gente que tiene ganas de comer un pancho. Claro. ¿Algún sorteo de algo? No. No se habló, pero puede haber, sí, puede haber. Lo que no se va a hacer es cortar la noche en ningún momento, ni por exhibiciones. Si hay sorteos, no se va a cortar la noche, o sea, se van a hacer durante tandas de baile. Como en el viejo Epsilon. Exacto, tal cual. Pero bueno. Sí, porque la gente no quiere, o sea, la gente va para divertirse y bailar, no va para ver es algo. Es lo que una vez hablamos acá cuando estabas haciendo para en Sivasa. Para el evento anterior, sí. De que la gente va, paga su entrada para bailar, no para ver una exhibición de baile que dentro de todo es, siempre son los mismos. Exacto. Siempre son las mismas figuras, siempre son los mismos bailes. ¿Para qué ver una exhibición de las tantas que hay? Exacto. Es la misma. Aparte lo ves bailar. La ves bailar siempre. Claro, claro. Totalmente. ¿Querés verlo bailar? Te parás un ratito al lado de ellos, lo ves bailar y listo. Está bueno, está muy bueno. Así que, bueno, van a ver distintos ritmos. El lugar es muy grande, o sea que no va a haber el problema de que van a bailar y se van a chocar o que no haya lugar para sentarse. No, eso ya está todo ya diagramado, cómo van a estar ubicadas las mesas, cómo va a estar ubicada la pista. La pista va a estar en el centro, obviamente. Alrededor van a estar las mesas y va a haber un pasillo alrededor de las mesas para que la gente se pueda circular lo más tranquila. Libremente. Vas a tener dos barras. No sé si una va a ser exclusiva de tragos o vas a tener tragos en las dos. Ajá. Y después, bueno, tenemos el salón cuenta con un escenario grande que en este momento. El que debe estar contento es Diego Toscano con las dos barras. Sí. Va a ir de barra en barra. Va a ir de barra en barra. Es un barra brava ese, ¿no? Ese día va a tener que trabajar. Trabajando al lado de la barra. Claro. Te habrá pedido él ser uno de los. Quiero ser el cajero. De los cocteleros. Probaba los traguitos ahí, ¿no? Él quería ser bartender, claro. Dijo. Le mandamos un abrazo grande a Dieguito Toscano, si nos está escuchando. Abrazo, él. Dieguito. ¿Sigue dando las clases acá en 12 de octubre, los jueves? Los jueves, sí. Ah, sí, sigue. Sí. Hace un ratito creo que terminaban las clases. Sí, sí. Siempre hablamos, digo, ¿cuándo vas a ir? Y lo que pasa que yo tengo. No, y aparte después se va a trabajar. Claro. O sea, se va a trabajar ahora, entra y creo que a la mañana sale y duerme. Y sí, claro. En algún momento tienes que dormir. Claro. Aparte ya no es un nene. También es. Tiene que descansar el nono. Vale, sí. Pobre. Yo lo volví a loco. Me dice, pará, hijo de puta. Decía. Bueno, vamos un ratito más. Uno o dos temitas y ya nos despedimos. Bueno. Espera, Manusa, haceres conmigo. Espera, son días de que faltó. Tú la profeta, tú la lima, tu amor. Lima, בין אהבה לריגוש, זה הזמן Bueno, nosotros, como siempre, nos enganchamos a hablar. Menos mal que no viene ningún programa después de nosotros. Ya se nos fue. Ya nos vamos. Gracias, Gustavo Pereira, por estar hoy en Locos por el Americano. Por... No, gracias a ustedes venir... por el aguante. Gracias por la publicación. Gracias por estar siempre. Última pregunta. Sí. Las entradas, ¿dónde se pueden adquirir? Hay muchos puntos, claro. Bueno, acá. Acá pueden venirse los jueves a comprar las entradas a partir de las 20. 21, perdón. De 21 a 24. Después hay... punto de venta fijo. Ajá. Después tenés punto de venta fijo. Tenés en Rodolfo López, 2711, que es en mi local de tatuajes. Después tenés en Filippo Restaurant, en el Hotel Sibasa. Es Andrés Baranda, 439. En Quilmes, en la FM Wen. También tenés ahí, Saavedra, 170. Y después, bueno, tenemos varias personas que son del ambiente y que ellos tienen posesión de las entradas y se las pueden comprar a ellos. Para cualquiera de ellos pueden mandar un mensaje privado a mí o a Carlos Godoy o a Héctor Salinas, Karina Magla, Diego Toscano. Ellos le van a saber decir de qué localidad le queda más cerca a cada uno. La Colo en Bernal. También. La Colo también, sí. No, acá. Clau Lulú. Sí. Clau Lulú. Clau vive. También, la Colo Bernalese. La Colo Bernalese también. ¿También? Sí. Ah. La Colo Bernalese, sí. No sabía. Sí, hoy le sabía de la otra Colo. Me pidió. Ah. No, no sabía, sí, de la yo otra. Yo leí a las pasadas hoy y la Colo estaba. Como ando muy poco leyendo. así que, bárbaro. Entonces, igual, si se quieren saber dónde es el lugar más cerca, se comunican con vos, sí, conmigo, con Diego Toscano, con los organizadores, con cualquiera, y ellos le van a saber decir dónde, la dirección. A Toscano siempre de noche, de día no lo van a ubicar. ¿Eh? No, no, y si no, se pueden unir al grupo LL Producciones también. Y ahí van a tener toda la info. Sí, también. Que únanse al grupo de LL, La Logia. La Logia. Producciones, y ahí van a tener todos los datos necesarios para el día de la fiesta, el día 13 de octubre, en Avenida Calchaquí 1371. Muchísimas gracias, saludos a Sabrina, mi tocaya. Bueno, muchas gracias. Muchos saludos a ella. Gracias, Damián Espadea, por la musicalización de la banda técnica. De hecho, que está mate con agua, gracias, Carlos, por la musicalización, como siempre, todos los jueves. Gracias a ustedes, y bueno, nosotros vamos a pasear este fin de semana, vamos a ir a San Pedro. No, vamos a pasear. Pero vamos a ir a un ratito al Festival Country que hay allá. Bien. Un ratito nomás, vamos un ratito y no volvemos. Empezó hoy, ¿no? Hoy empezó y... Y un par de videos ya. Antes era 3 días, viernes, sábado y domingo, ahora le agregaron un día más, jueves. La verdad que no tenemos noticia de nada, de cómo va, pero sé que los sábados es cuando más gente hay. El año pasado no fuimos porque era un tormentón en esta fecha. Para esta fecha, no sé, mucha gente se volvió de allá, porque mucha tormenta, mucha lluvia había. Pero bueno, este año anuncian que va a estar re bueno el fin de semana, así que vamos a ir para allá. Muchísimas gracias, Claudia, por la visita. Gracias, Maricel, por el mate. Y nos vemos, nos escuchamos el jueves que viene a partir de las 21 acá en FM Box 102.9 en esto que dimos por llamar Locos por el Americano. Chau, chau.